que bella es. Me llama la sabrosita. Mírela que bella es. Ay, estás en la cova hasta los pies. Mire lo que viene ahí. Me llama la sabrosita. Mírela que bella es. Ay, estás en la cova. Mírela que bella es. Cortaste la cabeza.